Namajena na tua na kui na matma walho 10 minutos do matza konde na shmando chatson de na kuinte yo radio nta na ki ora wa do na andi kom aya yo na kuina de radio nta na shketa tolha do namajen yo di con wa na kula kwanoya de na kula kwanam amche radio namajen yo teya na auna la kwanau ke huelga radio namana tsao sna do matije akulantia o kantana na he akuwencho ni kechu na wa radio namta naki tsamya naki datwa sulha aha niem do tsia na la ndanyo na lui na ku tsamche do he ndi kwation tehna na wa kula nduya na cadenazo radial ni tsona yuna aha tao kula ya tsia o kula konoya de ni kion aunche radios hochi de na kuina na ki radio ntana ma he ndo mati kuina na aunche auche radios na matijona a kuluine na radios comunitarias na la shmana radio na aha tsamchi radio na kuits a do kantia na na chuana kula ndalo ana lui auche tsia kantia na na kulet manchon chonikie chuho na chotindo na nikie na matama ngua kui programa yuna tho aun anjua na kula njune na la mishanteña na na na tsonsna matihel kien aun chena na kutho na njuna los chintetes de Almolonga aun tonasai Abraham de Jesús nan ko matina ki programa matin aun kuitma na ndu sembrando sones to Mariano García aun Irvin Antonio Tsandi aun Nishio Mestro Nandolai Namakondolai Feliciano Abel Nekio Francisco Matin aun Ernesto Mateo Nekio Levit do Matin aun Club de Danza Kachiweshkain na la nomna sam na kutho Nekio Ndolai Luan una kulentilla ocha nante nanza la haun yo shinde nani kien na matama loan yo yuno wa su campo su tendon siyo yaha yuno mente namtamanko loa yuna mashenki lui shue ho nkua ha programa sociocultural shinde yunan to numatina la nam aha na natyon ta ha natyo la haun de na Matin con una nacho he a quintancho ni quechu, nahuarra de nantana ki, tsamuya, tsamsulha. Do natehan tije, ho manquillo anco a quinnam, yuna chunjo chu, kiwa, nam. Do tan oya nantana, zala ham, yo a nahua, nkuana, na, shenan de programa, nko berna. Que Bernat nace chue do chente nana chon lunha do los carnales del jicaral ni que los primos honan aun ascendendo boletos con el oanan ha y una gua radio do matila ni ha y una gua shuan en otaman con que os ya mariano o culantía ojo na majeño dijo ni que a una ha anteya na la cuanao que huelga radio na ana chonsna. Pues siendo la 1:00 p.m, estamos acá participando con nuestras compañeras y compañeros allá en Xochitlahuaca, Guerrero, y estamos buscando la manera de, bueno, pues hacernos escuchar y estar compartiendo nuestras voces. Entonces, bueno, pues a la gente que se acaba de conectar, estamos acá a través del 102.9 FM, la que Huelga Radio, y estamos transmitiendo en este 14 aniversario de la Radio Ñomda, la Palabra del Agua. Vamos a estar aquí participando. Sí, muchas gracias y un saludo a todos aquellos compañeros, compañeras que nos están escuchando en las distintas radios que se están enlazando a través de este cadenazo que los compañeros de la Radio Ñomda amablemente nos invitaron para participar. Así que pues vamos a estar por acá. Vamos a un pequeño corte musical mientras nos acomodamos y enseguida regresamos. Llegó la hora de decidir si vamos a caminar para encontrar eso que falta. Encontrar no, construir sí, construir otra cosa. Siempre para apoyarte, no existirá fuerza capaz de derribarte. Así que avanza y cambia tu semblante. El puño en alto y la esperanza bien brillante. Caminante, que tu paso sea constante. No te distraigas del sendero ni por un instante. Ellos te engañan, pero no pierdas la fe. Ellos no callan, pero tú mantente en pie. Ellos disparan, no podrán tocarte, pues el alma que siempre está contigo para guiarte. Ellos te engañan, pero no pierdas la fe. Ellos no paran, pero tú mantente en pie. Ellos disparan, no podrán tocarte, pues el alma que siempre está contigo y te va a proteger. Mira, mira que eso es lo que viene. Sound sistema, todo lo que da para que resuene. Mira, mira que eso es lo que viene. Ya se mira el horizonte, compañero, ya amanece. Mira, mira que eso es lo que viene. Sound sistema, todo lo que da para que resuene. Mira, mira que eso es lo que viene. Con un espíritu antibal, con espíritu antibal. Y con su trampa macabra no lo para. Con espíritu antibal, con espíritu antibal. No lo defiende ni con rejas ni con armas. La mente desde el corazón y el alma. Avaricia no corrompe, no corrompe la venganza. Vida digna a la baja, tecnología a la alta. Biológica, química, nano, drones, todo tipo de armas. Te has descubierto un fascista en la vida. El flow es magón, ustedes llamen medicista. Adoran las tinieblas en su mente antihumana. Un espíritu de muerte, un espíritu antibala. Espíritu rebelde, vamos a levantar. Peleamos por justicia, libertad y dignidad. Donde tú te vengo palabra pasada. Somos guerrilleros del ejército de ya. Cuerpo brillante, no nos van a parar. Ellos ya no pueden con la fuerza universal. Ha ha ha ha ha. regresamos a esta transmisión conjunta por el 102.9 FM, La Que Huelga Radio, Radio Libre, Social y Contra el Poder. Les recordamos que estamos transmitiendo en este cadenazo radial organizados por nuestras compañeras y compañeros de la Radio Ñomda, La Palabra del Agua. Estamos festejando este 14 aniversario y bueno, pues estamos muy contentos, como siempre se dice, nuestro corazón está muy contento porque esta radio es parte de nuestra historia, es una radio hermana que ha estado acompañando las luchas sociales, que ha estado poniendo el ejemplo y sobre todo la palabra para dar información y hacer escuchar su voz por allá, por el cerro, por la llanura de las flores, como llaman. Y les recordamos que estamos transmitiendo también por los puntos de montaje, lapalabradelagua.espora.org. Ahí pueden escuchar parte de lo que se va a estar transmitiendo a lo largo de este día. Y también les recordamos que está el Twitter de arroba palabra del agua y el Facebook Radio Ñomda. Ahí pueden encontrar parte de la información que se está virtiendo en este cadenazo informativo. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar a otras compañeras y compañeros de otras radios en Morelos, de Guerrero, desde varias otras radios como Gempog, de allá de Oaxaca. Y nosotros quisiéramos, les comentábamos, hablar un poco sobre las problemáticas que hemos estado enfrentando las radios libres comunitarias a lo largo de estos años. Este encuentro es un encuentro que se titula La defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios como pueblos y medios libres. Y por eso, bueno, nos parece importante comentar parte de las problemáticas que hemos estado sufriendo, sobre todo por lo que se ha denominado la mafia en el poder, pero que también nosotros desde hace muchos años hemos denominado como esta este monstruo que estamos peleando, contra el que estamos peleando, llamado gobierno, el gobierno que tiene como la hidra múltiples cabezas, y a veces nos centramos solamente en ver la cabeza más visible, que puede ser pues cabezas como Peña Nieto, como Felipe Calderón, o como Fox, o Zedillo, u otras tantas, pero queremos hacer mención en particular de que muchas de estas cabezas también tienen otras formas de mostrarse, estas formas supuestamente democráticas, y una de ellas creada por el gobierno federal, llamada Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Y bueno, pues esta secretaría o este instituto ha sido el encargado de generar una red de represiones contra el gobierno, desde el gobierno contra las radios y medios libres, y bueno, pues en particular nosotros como radio Que Huelga hemos estado sufriendo, pues ya creo que llevamos como siete interferencias. Cuando hablamos de interferencias, lo que queremos decir, lo que queremos comunicar es que nuestra señal que se transmite acá en la Ciudad Monstruo, en la Ciudad de México, desde la huelga, desde que surge el proyecto de la radio, este proyecto de la Que Huelga surge a raíz de la huelga de la UNAM, el movimiento de estudiantes, de mujeres, de hombres, que vieron la necesidad de defender la educación pública y gratuita contra los fines privatizadores en ese tiempo del gobierno federal, pues del PRI, pero también del PAN y de los demás partidos que querían avalar estas reformas para que la UNAM, esta universidad que tiene más de 350 mil estudiantes, pues se privatizara por medio de una máscara llamada cuotas, y decían que pues que las cuotas iban a cobrarse dependiendo de los ingresos de las familias, y bueno, pues todas estas cosas que siempre tratan de vender los gobiernos de corte liberal, y que sin embargo en realidad lo que querían era privatizar la educación en México. Entonces, bueno, pues este movimiento de la huelga de la universidad en 1999, uno de sus resultados más concretos, además de evidentemente ganar la pelea contra el gobierno y lograr que la universidad no se privatizara, fue uno de esos resultados, la Que Huelga Radio. Esta radio en la que muchas voces, muchas mujeres, muchos hombres han participado y han permitido hacer posible que esta radio pues cumpla sus 19 años, y ya estamos próximos a los 20, y que gracias a esta experiencia y a todas estas voces y compañeras y compañeros que han estado participando, es que este proyecto ha resistido. Entonces, bueno, estábamos comentando sobre algunas de las problemáticas que hemos enfrentado a lo largo de estos años, y una de ellas es la interferencia, que, bueno, pues para que se dé una idea, nosotros transmitimos por FM en la Ciudad de México, estamos, a veces sonamos en la mayor parte de la Ciudad de México, sobre todo en las en las montañas donde llega la señal. Y tal vez una de las diferencias importantes que nosotros enfrentamos, a diferencia de las compañeras y compañeros de radios comunitarias, es que nosotros estamos peleando contra muchas frecuencias. Estamos hablando de que el aire que a veces pareciera que que la gente puede transitar libremente y que puede comunicar sus voces y sus ideas, pues nos damos cuenta que en la Ciudad de México no es así, que hay un espectro electromagnético el cual está buscando privatizarse, y esta privatización se da por medio de concesiones. Estas concesiones las otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y entonces si tú quieres transmitir tus ideas tienes solo dos posibilidades. Una es anunciarte como comerciante, digamos, si tienes un producto, quieres vender una idea, una imagen. Pues un poco sabemos esto cómo funciona en las campañas electorales. Tú tienes un candidata o candidato y entonces lo que haces es que vas a vender un producto, no ideas, ni siquiera un proyecto, sino un producto. Y entonces supongamos que escoges pues a un tipo que tenga una cara agradable para la mercadotecnia, aunque no tenga inteligencia, como lo fue Peña Nieto, y lo casas con unas artistas de Televisa, y entonces ahí vendes un producto que es una imagen romántica de dos personas que se conocen, y entonces, bueno, pues es parte de las telenovelas y parte de esta información de estos productos que ha vendido Televisa a lo largo de todos estos años. Entonces, esos son los productos que tú puedes elegir vender. Si tienes mucho dinero, lo llevas a una de estas estaciones privadas y entonces de esa manera puedes hacerte escuchar. Y la otra forma, que bueno, es la que nosotros hemos buscado, es buscar hacer nuestro medio, nuestra forma de comunicar nuestras ideas y las ideas de compañeras y compañeros que luchan en México. Y bueno, pues esta forma es que nosotros reivindicamos nuestro derecho a comunicar nuestras ideas. Esto no solo está reconocido en nuestra Constitución, en México, además está reconocido internacionalmente en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Pueblos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se reconoce que toda persona tiene derecho a comunicar sus ideas libremente por el medio que mejor le convenga. Y bueno, nosotros siempre hemos dicho que este artículo, el artículo 19 de esta Declaración Universal, es parte de una herramienta jurídica de lucha que tenemos y que nos permite transmitir a partir de nuestras posibilidades las ideas de muchos y muchas que quieren hacer llegar sus voces. Entonces, bueno, pues eso es parte de las actividades y de las formas en las que nosotros hemos decidido hacer oír nuestras voces. Y bueno, pues nosotros no le pedimos nada a nadie, no le pedimos permiso, pero tampoco le pedimos dinero. Entonces nosotros y nosotras gestionamos nuestros equipos, gestionamos nuestras, las cosas que necesitamos para hacer esta comunicación, desde una computadora, desde un micrófono, o desde el internet que tenemos que pagar para poder hacer este streaming como el que estamos haciendo ahora. Es parte de todo esto que nosotros y nosotras estamos haciendo para poder comunicar parte de estas ideas. Entonces, les estamos contando esto no para la gente de radios como Radio Ñomda o las otras compañeras de radios que nos están escuchando, sino la gente que no conoce muy bien cómo funciona esto de las radios y medios libres. Pues básicamente lo que hacemos es decidirnos a participar, a hacer un trabajo, a comunicar ideas, pero sobre todo también pensando que nosotros no es este medio no es para nosotros y no es nuestro. Lo vemos como una herramienta para difundir y comunicar ideas, y bueno, pues parte de esta experiencia es también la que les quisiéramos comunicar. Entonces, bueno, pues si pudiéramos tal vez recordar un poco también cuáles han sido los momentos desde la que huelga que hemos tenido la oportunidad de acompañar parte de estos procesos de lucha, sería muy interesante pues para compartirles un poco a ustedes esa experiencia. Ya como mencionabas hace rato, pues uno de esos primeros momentos de acompañamiento fue, sin lugar a dudas, la huelga estudiantil del 99. Después, haciendo este recuento, pues nos encontramos con esa primer lucha de nuestros compañeros de San Salvador Atenco contra el decreto de la construcción del aeropuerto que hizo por allá de inicios de la década del 2000. El entonces presidente payaso Vicente Fox, que en 2001 había dicho que se iba a construir por allá en esa zona el aeropuerto. También estuvo por ahí presente la Que Huelga Radio, acompañando ese proceso de lucha y resistencia. Después, durante el proceso de la conformación de la otra campaña, también se estuvo presente por ahí haciendo algunos acompañamientos, coberturas. Por supuesto, cuando fue el Mayo Rojo en Atenco y la lucha en Oaxaca en 2006 también, que se retransmitía constantemente a través de esta radio libre acá en la Ciudad Monstruo, cada una de las transmisiones que hacía en ese momento Radio Plantón. Y también, pues, más tarde, luchas que se han llevado a cabo también acá en la Ciudad Monstruo. Por ejemplo, cuando fue el plantón magisterial en la Ciudad Monstruo, acá en 2013, que también se estuvo haciendo una importante difusión. Había muchos compañeros de la Que Huelga Radio por allá acompañando a los maestros. Se llevó el equipo de transmisión y, bueno, desde allá los maestros en distintos horarios, maestros y maestras en distintos horarios, emprendieron una muy importante labor de radio para justo comunicar en sus diferentes idiomas y también en sus diferentes poblaciones de origen la lucha que se estaba llevando a cabo acá en la Ciudad Monstruo. Y pues también hemos estado participando con, por ejemplo, los compañeros que luchan acá en los Pedregales de Santo Domingo contra una obra que destruyó un manantial. Eso hace ya, no recuerdo bien si dos años más o menos, que los compañeros han estado luchando, han estado en plantones, haciendo marchas. Eso por una parte. También hemos estado haciendo acompañamiento de nuestros compañeros padres y madres de los normalistas desaparecidos, por supuesto, del zapatismo y de muchas otras luchas que van surgiendo y que de pronto se vuelve importante hacer uso de la radio libre para comunicar esas luchas y resistencias. Y algo que para nosotros ha sido muy importante desde acá, desde la Ciudad Monstruo, aunque nosotros no estamos, no formamos parte de poblaciones que estén haciendo la defensa del territorio como tal, si nosotros nos sumamos a la defensa del aire, como decía hace rato mi compa acá en el micrófono, para nosotros se vuelve fundamental la radio como un instrumento de comunicación y de información, pero también como una forma de lucha y de defensa del aire, como un espacio, valga la expresión, un espacio en el que se puede comunicar, se puede usar para comunicar a más gente, más allá de los lugares donde estemos. Y eso tal vez marca una diferencia respecto a otros procesos, porque nosotros pensamos que tiene un gran valor la radio como radio misma, pues, más que como instrumento para la defensa de los territorios, que lo es, pues, pero que tiene un gran valor en la medida en que nos puede ayudar a comunicarnos y, por supuesto, a defender el aire, porque hay, creo que hay un gran hueco respecto a la forma en la que se ha concebido a la radio libre, a las radios comunitarias, que solo fueran instrumentos para la defensa, y habría que pensarlos, nosotros pensamos, como instrumentos mismos que se deben de, espacios que se deben de defender, porque son muy importantes para comunicar, son muy importantes por sí mismos, y en ese sentido es que nosotros seguimos apostando ya en estos 20 años de radio libre al aire, a través del 102.9 de frecuencia modulada, que es importante su defensa porque nos permite comunicarnos, nos permite estar informados y, por supuesto, amplificar las luchas de aquellos y aquellas compañeras que están en lucha en cualquier parte del mundo, no solo en la Ciudad Monstruo, no solo en este país, sino en cualquier parte del mundo que sea importante comunicar esas luchas y esas resistencias. Ahí estaremos, en especial esta radio Que Huelga. Y bueno, paso por acá el micrófono. Bueno, pues es parte un poco de contarles nuestra experiencia a las personas que están escuchando, que como radio hemos tenido. Ahí recuerdo que en el año pasado, en el encuentro del año pasado allá en Xochitlahuaca, Guerrero, alguien comentaba que para las radios libres, nuestra tierra, nuestro lugar de trabajo, es el aire, y nuestra herramienta, como el machete para los campesinos y campesinas, es nuestra voz. Entonces, nosotros estamos también trabajando desde este espacio de las ondas hertzianas, tratando de ejercer pues parte de pues un aporte, vernos de verdad como eso, como una herramienta, como un instrumento que sirva para potenciar las voces de organización, de lucha y de resistencia que se están gestando en nuestro país desde hace muchos años, y bueno, como acompañantes de estos procesos. Y bueno, pues esto es parte de las experiencias que hemos tenido, y bueno, pues ahora queremos hablar un poco de cuáles han sido las broncas de que hemos enfrentado varias radios y medios libres. Entonces vamos a ir a un corte musical y vamos a seguir transmitiendo por acá por el 102.9 FM, la que hay huelga radio, y estamos también en el cadenazo, este cadenazo organizado por nuestras compañeras y compañeros de Radio Ñomda para celebrar su 14 aniversario hoy 20 de diciembre, y vamos a estar pasando, bueno, estamos transmitiendo desde la que huelga acá en FM y en internet lo que han estado compartiendo nuestras compañeras y compañeros desde allá, desde Xochitlahuaca de Guerrero, desde Sulja. Y bueno, pues vamos a regresar en un momento, vamos a un corte musical y quédense con nosotros, ahora regresamos. Thank you. regresamos a este Cadenazo Radial, organizada por nuestras compañeras y compañeros de la Radio Ñomda, La Palabra del Agua, desde Xochitlahuaca, Guerrero, en su 14 aniversario, que estamos celebrándolo. Y bueno, pues desde acá les enviamos un fuerte abrazo a todas las mujeres y hombres que han hecho posible este proyecto de la Radio Ñomda. Y bueno, queremos mencionar un poco en este bloque, pues parte de las situaciones que hemos enfrentado a lo largo de estos años, los medios y radios libres. Hemos hecho mención en varias ocasiones, desde la que huelga, pues dado seguimiento a las denuncias de compañeras y compañeros que han sufrido acoso, persecución, han sufrido pues represión de distintas formas. Y bueno, pues en particular hay pues casos tristemente que recordamos ahora, como el de nuestro compañero Salvador Olmos, quien fue asesinado el 26 de junio de 2016. Este Salvador fue músico libertario y también era radialista de Huajuapan de León, Oaxaca. También nuestro compañero asesinado, Agustín Pavia Pavia, maestro, abogado y radialista, que transmitía allá en la radio comunitaria Tuñusabi, La Palabra del Pueblo de la Lluvia. Y bueno, pues esto es parte de las actividades de represión más recientes. Y bueno, pues nos llama la atención, o queremos hacer la denuncia sobre esto, porque bueno, pues como actividad que nos parece muy importante señalar, es también como radios libres y comunitarias informarnos nosotros mismos, nosotras mismas, sobre lo que estamos enfrentando. El gobierno federal evidentemente lo que hace es enviarte a la policía, a sus gorilas, a quitarte el equipo, como ustedes ya allá en Xochitlahuaca pues vivieron, defendieron, y pues ustedes son parte de nuestro horizonte de organización y de lucha de cómo tenemos que defender nuestra radio. Y nosotros lo que hemos hecho desde la Que Huelga Radio ha sido documentar parte de estas problemáticas que han enfrentado otros compañeros y compañeras en varias radios de México. Y bueno, pues uno de los datos que nosotros señalamos normalmente es que el gobierno federal, en particular el de Peña Nieto, lanzó una campaña que se llamó en su momento "Se busca por robo". Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. A raíz de esta campaña comenzaron 194 inspecciones, 33 decomisos y 364 propuestas de inspección contra radios en varias partes de México. Esto es parte de una cacería de brujas que lanzó en este caso el gobierno de Peña Nieto. Y bueno, en el 2016 nosotros ya estábamos comentando también que pues las compañeras de la radio Amilcingo, allá en Amilcingo, Morelos, enfrentaron pues un intento de decomiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su órgano represor, que es el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y pues allá les fueron a intentar arrebatar el equipo. Sin embargo, la comunidad de Amilcingo salió ante el toque de las campanas del pueblo, y bueno, pues la gente se organizó, salió y defendió su radio allá en Morelos, pues muy parecido a lo que ustedes, compañeras y compañeros, con su ejemplo, nos enseñaron a hacer allá en Xochitlahuaca, Guerrero. También, bueno, derivada de esa campaña, vimos que hubo dos asesinatos en 2016, tres robos de equipo y un intento de decomiso. Esto a través de gobierno, o sea, del gobierno con sus policías, pistoleros, que bueno, han intentado acallar las voces, acallar nuestros medios. Y bueno, esto es parte de un conjunto de denuncias que nos parece importante recuperar, porque nosotras hemos decidido alzar la voz, y esto para el gobierno es considerado un delito. Y este delito tiene una pena que va, además de una multa a quien está realizando esto, de 300 días de multa, va también de 2 a 5 años de cárcel. Esto es parte de la estrategia del gobierno, que a través del Código Penal y la Ley Federal de Telecomunicaciones, el gobierno de Peña Nieto impulsó para acallar las voces disidentes en nuestro país. Esto pues ha generado, pues desgraciadamente no ha generado tanta campaña de solidaridad. Nosotros como medios y radios libres hemos estado pues denunciando y tratando también de acompañar los casos de compañeras y compañeros que se movilizan en México. Recientemente estuvimos trabajando también difundiendo las demandas de la caravana de compañeras y compañeros centroamericanos que atravesaban nuestro país. Y bueno, pues como parte de estas actividades nosotros vemos la necesidad pues de mantener nuestros equipos al aire para poder difundir estas ideas, pero también les pedimos a las mujeres, hombres que nos están escuchando, que a nosotros también nos ayuda mucho su solidaridad, los mensajes de apoyo, incluso también vemos como con mucha simpatía y también como una necesidad muy grande que cada uno, cada una en su espacio, haga su medio de comunicación. Esto para no depender de ningún espacio, como en este caso, por ejemplo, hemos visto el caso en particular de Aristegui, que es tal vez uno de los casos más famosos y que ahora se ha posicionado pues en los temas de discusión. Aristegui, esta comunicadora egresada de la UNAM, que ha transitado por varias empresas privadas, entre ellas estuvo pues en su momento muy vinculada a distintos intereses económicos, y bueno, recordamos incluso que su programa Círculo Rojo, creo que se llamaba en Televisa, pues duró pocos meses, porque no sabemos por qué, pero bueno, pues ella ha estado transitando por estos distintos espacios, y que incluso ella como comunicadora que ha estado participando en estas distintas empresas fue censurada por una de las, bueno, por varias de sus trabajos, pero en particular su equipo de trabajo lanzó una información contra los intereses económicos de Peña Nieto y sus contratistas, esta opacidad que hay en el gobierno federal desde hace muchos años, y entonces fue censurada y MBS se doblegó y sacó del aire a Aristegui. Entonces, bueno, pues esto es una muestra de cómo es el poder, el control mediático que ejercen. Nosotros decimos que son 28 compañías, principalmente 23 grupos privados que ejercen su poder en todo nuestro país. Estamos hablando que en 32 estados de la República Mexicana son solo 23 grupos de estas empresas privadas radiofónicas las que controlan o las que intentan controlar la comunicación. Entonces, bueno, pues por eso nos parece muy importante que la gente que está haciendo radio, que está comunicando ideas, pues lo siga haciendo, sigamos haciendo todo este tipo de experiencias, pero en este momento nos parece muy importante que sigamos pues comentando y platicando todo este tipo de experiencias, porque pues es parte del ejercicio que estamos realizando como parte de una estrategia de comunicación y de resistencia desde nuestros proyectos de radio. Entonces, pues por señalar esa campaña que mencionábamos, esto de la cacería de brujas que hicieron en su momento en el gobierno de Peña Nieto, pero bueno, pues esto ha sido parte de una constante contra varias radios, y bueno, pues nosotros siempre también nos parece importante mencionar cómo es que el gobierno mexicano atacó durante varios años a nuestra compañera, a nuestra radio compañera la Regeneración Radio, que transmitía por el 105.3 de FM, acá en la ciudad Monstruo también, y que pues estos compañeros y compañeras recibieron todo tipo de vejaciones, los acosaron, los golpearon, les robaron varias veces su equipo desde la cabina donde transmitían. Ellos y ellas transmitían en el CCH Vallejo, en el que había un grupo particularmente de golpeadores, porros, llamado 3 de Marzo. Estos grupos de porros, lo que hacen golpeadores es que son contratados por diversos intereses económicos y en particular partidos políticos que buscan acallar las voces disidentes. Y en particular en este caso, en el caso del CCH Vallejo, este grupo de choque llamado 3 de Marzo, pues lo que hizo fue hostigar a nuestras compañeras y compañeros, que incluso cuando decidieron ellos y ellas salir de su cabina de radio y trasladarse a otro espacio fuera del CCH Vallejo a una casa, hasta allá los porros los siguieron y fueron también a destruir allá su equipo. Entonces, simplemente queremos darles una idea de que esta resistencia no solamente se ejerce desde el discurso, sino también desde la práctica, y como experiencia de organización y de trabajo, pues estas compañeras y compañeros, en particular de Regeneración Radio, pero también de nuestros compañeros de Radio Zapote, allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues también tuvieron que enfrentarse contra el gobierno y enfrentar un decomiso de su equipo allá hace unos años. Entonces, bueno, pues esto no solamente, esto que estamos haciendo de cuando hablamos de la resistencia, es que la resistencia tiene múltiples formas de ejercerse, y una de ellas es que pues ya sea que vengan y nos quiten el equipo, o también hemos enfrentado, por ejemplo, problemas técnicos, ¿no? De repente como nosotros no tenemos tanto dinero para invertir en nuestro equipo, porque es de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo, de donde sacamos todo este equipo, pues por ejemplo recordamos que a muchos compañeros y compañeras se les ha quemado su transmisor porque de repente hay una tormenta eléctrica, llega un rayo y les truena el equipo. De repente la variación de voltaje eléctrico en varias comunidades, pues sabemos que hay muchas comunidades que ni siquiera tienen luz, pero algunas de las que tienen luz eléctrica, pues de repente el voltaje llega con una sobrecarga y entonces vuela refrigeradores, vuela televisiones y bueno, también vuela nuestros equipos. Y cada vez que se nos rompe, se nos quema uno de estos equipos, pues nos cuesta muchos meses echarlo a andar otra vez. Tenemos que buscar la manera pues de conseguir un poco de apoyo económico o de ponernos a hacer, pues no sé, yo recuerdo algunas experiencias que hemos tenido, es hacer conciertos, también hemos vendido comida, hemos buscado la manera de buscar algo de apoyo económico para pues poder comprar una computadora o poder arreglar la computadora pues para seguir transmitiendo, porque hay un interés profundo por hacer esta comunicación. Y bueno, pues esto ha sido parte de las experiencias, pues desgraciadamente, de la represión que hemos sufrido dentro de los medios y radios libres. Y bueno, pues también queremos recordar a otras compañeras y compañeros que han estado, que desgraciadamente fueron asesinados, asesinadas en esta campaña de represión contra medios y radios libres. Y bueno, pues también recordamos a nuestro compañero Brad Will, un compañero que estuvo acompañando varias luchas en México y que en el movimiento de la APO pues fue asesinado. Todavía no se tiene a una persona como responsable de ese asesinato. Sin embargo, bueno, este compañero falleció. Y también recordamos a nuestros compañeros Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, y también estaban ahí Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete. Y en particular Nadia y Rubén habían escapado del estado de Veracruz, porque en su momento pues también ellos habían sido perseguidos. Y el 31 de julio de 2015 fueron asesinados. También la agencia Subversiones sufrió acoso hacia alguno de sus integrantes en 2015. El caso también de Flor Goché y Elba Mendoza, que siendo colaboradoras de Desinformémonos y de Contralínea, también tuvieron un allanamiento contra su domicilio en 2015. Y bueno, pues estas son parte de las experiencias que como medios y redes libres hemos estado sufriendo en varias partes de nuestro país. Entonces, bueno, simplemente señalar que esto que estamos enfrentando, las radios y medios libres, no es un asunto menor, es algo que estamos buscando la manera de revertir, de resistir, de organizarnos, y lo hacemos desde la creencia de que nuestra voz, nuestro instrumento, tiene que servir para que otras voces se sumen a esta lucha por tener un mundo más justo, más libre, sin necesidad de estas jerarquías y esta represión que el gobierno lanza. Entonces, bueno, pues esto es parte como de un recuento que queríamos hacer sobre el ámbito de la represión que se ha vivido en México contra medios y radios libres, y que nos parece muy importante pues señalar también a la gente que ha estado resistiendo, y en particular a la radio Ñomdá, La Palabra del Agua, que también ha sufrido ahí también problemas técnicos y también ha tenido problemas pues con los caciques, las caciques que están allá en esa región, como Asiaer Rocha y otros personajes que cambian de partido de un momento a otro según sus intereses económicos, y que son ellas, en este particular, caciques que buscan acabar con nuestros medios. Entonces, bueno, pues esto es parte de un recuento de represión. Vamos a ir a una cancioncita y en un momento regresamos. Estamos transmitiendo por el 102.9 FM, La Que Huelga Radio, Radio Libre, Social y Contra el Poder. Trabajando, no pongo los momentos que te puedo ver. Todos los días me la paso trabajando, no pongo los momentos que te puedo ver. Ay, cariñito, regálame un besito, dime que me quieres como yo te quiero a ti. Thank you.

sobre nuestra frecuencia modulada, perdón, el 102.9 de frecuencia modulada, está desde hace ya varios meses, pues pensamos que tiene que ver justamente con esas escaladas de represión. Y más o menos dice así este comunicado que nosotros titulamos contra la Operación Aniquilamiento. Esto es un comunicado que se publicó el 7 de noviembre de 2018 y que cualquiera de ustedes que quiera buscarlo lo encuentra en la parte principal de nuestra página web, quehuelga.net, y dice más o menos así: el día 31 de octubre, el generoso Instituto Federal de Telecomunicaciones renovó las concesiones de uno de los mayores mercaderes de la comunicación en México, el señor Ricardo Salinas Pliego, que podrá seguir lucrando con sus cadenas televisivas hasta el año 2041. Mientras tanto, nuestra querida Qué Huelga Radio enfrenta una interferencia que ahora nos bloquea en prácticamente toda la ciudad monstruo. Desde el 1 de octubre, la interferencia ha ido aumentando su potencia, borrando por completo nuestra señal en la frecuencia modulada. También hemos notado que la interferencia funciona con horario de oficina, pues en días feriados, cuando no hay esbirros que le den reproducir a su horrendo repertorio musical, la señal de interferencia es ruido blanco. Ante esta situación, la Asamblea de la Qué Huelga comunica, y son tres cuestiones que nosotros llamamos la atención. Uno, no dejaremos la frecuencia del 102.9 de frecuencia modulada. La vamos a defender de los intentos de los concesionarios y del IFT por convertirla en una mercancía. Dos, pedimos a nuestros compas que intenten escuchar nuestras emisiones por internet en la dirección quehuelga.net, y pues los que estén más cerquita del lugar donde transmitimos, que lo hagan por FM. Y esto sobre todo moviendo la antena de su reproductor, pues pensamos que hay formas en las que se puede captar mejor haciendo algunos trucos con alambres amarrados a la antena. Tres, llamamos a la solidaridad de todas y todos para difundir la denuncia que, como decía, ustedes pueden encontrar en quehuelga.net y hacerla hacerla llegar a varios otros lugares y medios posibles. También invitamos a enviar mensajes contra la interferencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y para ello vamos a repetir algunas direcciones. Una de ellas es atencion@ift.org.mx y el teléfono es 01800-2120. Y bueno, pues sobre todo pensamos que sí era importante hacerles llegar estos mensajes a quienes administran el IFT, porque pues es importante hacer la defensa no solo de la Qué Huelga Radio, que ahora en la ciudad monstruo está siendo víctima de esta operación aniquilamiento, sino justo como ya decía también mi compa hace un rato, a partir de esa campaña que se llevó a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contra las radios libres y comunitarias en todo el país. Así que, bueno, pues nosotros les invitamos a leer, a solidarizarse, a seguir escuchando y pues hacer lo posible para que las radios libres y comunitarias sigan haciendo su labor, que es muy importante y que no se acaba con las transformaciones, sino que se hace tal vez mucho más importante de lo que pudo ser en otro momento. Y bueno, pues paso por acá el micrófono a mi compa. Bueno, pues esto es parte de un contexto de represión, pero también de resistencia, y bueno, desde esa resistencia reconocemos el esfuerzo que compañeras y compañeros en la radio Ñomda, la palabra del agua, allá en Xochitlahuaca, Guerrero, pues han hecho a lo largo de estos 14 años. Su experiencia nos ha servido a muchas radios que seguimos también buscando la manera de resistir, y también su ejemplo lo que nos hace es animarnos a pensar que vale la pena lo que estamos haciendo, que es importante continuar con este medio resistiendo, promoviendo, difundiendo, solidarizarnos. Y a todas esas mujeres y hombres allá en Xochitlahuaca, Guerrero, que aportan, en este caso, en el aniversario, que apoyaron en la elaboración de los alimentos, que están apoyando, poniendo las sillas para el rato que van a hacer el bailongo. Pues a cada una de esas voces, de esas miradas, de esas manos que se solidarizan con este esfuerzo colectivo, este sueño que compartimos todas y todos, pues les mandamos un abrazo muy grande. Les decimos que los admiramos, las admiramos, y que gracias a ustedes también nosotros seguimos soñando con que esto va para mejor y que tenemos que seguir resistiendo, y que lo que hacemos en nuestros espacios, en nuestras horas, en las horas que hacemos de locución, vale la pena. Que el esfuerzo que hacemos cada uno porque esto siga adelante vale la pena. Y bueno, pues desde acá, desde la Que Huelga Radio, les enviamos un gran abrazo de solidaridad, de reconocimiento, de esfuerzo y pues de cariño, porque en estas voces nuestros corazones, por medio de nuestra voz, nuestros corazones se unen en esta voz que busca justicia, busca dignidad y busca que las cosas sean mejor. Entonces, bueno, pues simplemente señalar eso. Y bueno, por último, recordar nada más, estamos también próximos a que nuestros compañeros y compañeras zapatistas cumplan su 25 aniversario. Entonces también a la gente que está escuchando esta transmisión a través de los distintos medios libres, pues las invitamos y los invitamos a que se enteren, a que consulten nuestros medios que están en internet, en Facebook. Y bueno, pues les mandamos un saludo a nuestras compañeras y compañeros también de Radio Genpog, que siguen ahora en la transmisión. Un gran abrazo y les agradecemos que también ahí sigan transmitiendo. Y pues sin nada más que decir, les mandamos un fuerte abrazo allá a nuestras compañeras y compañeros en la locución de la Radio Ñomda, Ismanyu, no sé cómo se dice para despedir, pero bueno, pues un abrazo muy grande, y esto fue La Que Huelga Radio. Pues les enviamos un fuerte abrazo, y bueno, pues ya nada más yo quisiera comentar que una de esas estrategias para combatir el aniquilamiento contra las radios libres, contra La Que Huelga, contra Radio Ñomda, es justamente tomar los micrófonos o compartir materiales que se vayan produciendo en estos seguimientos que vamos haciendo de las luchas y de las resistencias. Nosotros hace unos años propusimos un sistema de información de la resistencia, el CIR, que consistía en hacer esta compartición de distintos materiales que se fueran recabando. Ahora, algo que vemos muy común es, sobre todo en la ciudad monstruo, es que muchos de estos registros de las luchas y de las resistencias que se hacen a lo largo de los días de las jornadas de lucha, es que se quedan todos en Facebook o en Twitter o en algunas de estas redes sociales. Y una de las propuestas que lanzamos desde aquí es que sea posible una coordinación con los medios libres, o también compartir esos materiales que se quedan ahí, si bien son importantes pues para comunicar, porque mucha gente está en las redes sociales, no dejarles la propiedad de esos registros a las grandes corporaciones como Facebook, sino también compartirlo con los medios libres, justamente para ampliar ese espacio, ese lugar en el que la información no es una mercancía como para estas grandes corporaciones. Yo nada más dejo esa invitación. Y bueno, pues los dejamos. Nos vamos con Aurora. No, perdón, con una canción que se llama Mujer, de Lengua Alerta. Y aquí despedimos la transmisión. Les enviamos un fuerte abrazo a nuestros compañeros y compañeras que siguen y que están allá en la fiesta. Guerrera, energía femenina para equilibrar el mundo. Mujer, no dejes que te quiten tu poder, háganlo. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo seas fiel. No dejes que te usen y nunca más permitas que de ti abusen. No dejes que te usen, no more, no more, no more, hey. ti llorando de impotencia. Y supe que esa actitud de conmoverte es tu potencia. Es tu fuerza y es tu herencia. Es el legado sagrado resguardado durante eras y eras. Que por siglos intentaron sepultarlo bajo piedras. Por temor, por ignorancia, tal vez por inconsciencia. Te llamaron hechicera, te quemaron en la hoguera. Pero nunca consiguieron apagar tu fluorescencia. Mujer, tú eres un... De Nashmanjo, Nandikom Hano, Kunteyo Radio Nyomta, Nandikom Aya, Nikion Auchenki, Aya, Nakula Kwanoya, De Na, De Aya Genjo, Ho, Na, Que Huelga Radio, Namana, Nitsausna.